si te vas conmigo, aunque no tengas permiso. Al cabo soy hombrecito, para echarme un compromiso. Ya tienes la edad cumplida, tu mamá ya me lo dijo. Si te vas conmigo, aunque sea una temporada. Ya me contaron el chisme de que tú fuiste casada. Por eso no te preocupes, a mí no me importa nada. Que tú seas mi querida. Dicen que males y vicios no duran toda la vida. Vámonos, fiesta del alma, tú serás mi consentida. Yo ya no quiero esperarme, porque no te vas conmigo. Al cabo que si me quieres, formaremos nuestro nido. No le hace que tus parientes no te quieran ver conmigo. Mataron la paloma, cuando con ella un recado alguien mandó. Lo que pasó cuando cruzaba esta la loma, salió un palomo y a su nido la llevó. Aquel recado que con urgencia llevaba, allá en la loma hace poco me lo hallé. Y no muy lejos del lugar en la cañada, a la paloma ya con hijos la encontré. Hay una forma en el correo muy barata, para el que quiera un recado así mandar. Que ponga un timbre de esos de entrega inmediata, y a cualquier parte muy prontito ha de llegar. Reclamarle aquella acción ella me dijo, yo fui alcahueta pero nunca más seré. Ahora tengo a mi palomo y a mis hijos, y solamente para ellos volaré. Hay una forma en el correo muy barata, para el que quiera un recado así mandar. Ponga un timbre de esos de entrega inmediata, y a cualquier parte muy prontito ha de llegar.